Sí. ¿Cómo nos preparamos para los exámenes parciales, finales, trabajos prácticos y demás, no? Ya se siente en el aire. Sí, peor tema para tocar en estos momentos, viste, que estamos volando, preparándonos para los finales y demás. Nah, yo rendí el parcial que me faltaba, lo rendí, va, falta uno más, pero el parcial que más me importaba lo rendí ayer a la tarde. Así que esto de cómo estudiar lo tengo bastante fresquito todavía. Lo único que no soy buen ejemplo, yo, porque mi cómo estudiar para los parciales roza mucho con el cómo no estudiar para los parciales. A ver cómo es eso. Claro, son muy parecidas, cómo estudiar para los parciales y cómo no hacerlo. O se estudia o no se estudia. Lo que pasa es que uno cuando... Hay momentos en los que tiene que estudiar sí o sí para los exámenes, porque sabe que si no estudia, se lo van a comer vivo. Sí, y hay momentos que son estudios que uno estudia porque se pone a leer las cosas porque tendría que hacerlo, porque no son tan apremiantes. Entonces, en ese momento uno generalmente busca algo que lo distraiga, una otra cosa que hacer para no estudiar. Y si puede hacer otras boludeces con la excusa de que está mientras estudia. En cambio, cuando tiene que estudiar en serio, tiene que tratar de evitar hacer esas cosas. En mi caso son muy parecidos los dos, o sea, cuando tengo que estudiar en serio, sigo buscando cosas para actividades que me nulen el entendimiento para no poder estudiar. ¿Y después está el pajarito ahí en la cabeza? ¿No estudiaste? No, tengo poca conciencia yo. Ah, bueno. Está bien. Pero el otro día igualmente hablábamos de estas raras técnicas de estudio, como las canciones que nunca te habían funcionado, la canción para acordarte algo. Yo en particular nunca las hice, tenía compañeros que sí, que hacían canciones para acordarse de las formas mnemotécnicas de biología o cosas por el estilo, se acordaban con canciones, pero a mí particularmente nunca tuve la creatividad musical como para hacer eso. A ver, la sí, futura... Mi mayor problema era tratar de acordarme, me costaba más acordarme de la canción o de la regla mnemotécnica que acordarme de... Los nombres. Lo que fuera que tuviera que estudiar, por ejemplo, los nombres de todas las arterias... Que eran ramas de la arteria maxilar, tenía toda una frase que duraba como 40 palabras, no me acuerdo. Y mis compañeros decían, sí, porque es tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa, tal otra. ¿Eh? Creo que me lo repitieron 10 veces, a la décima vez dije, me voy a aprender todas las ramas, se va la miércoles, y así fue. Es más fácil. Hay ciertas reglas mnemotécnicas que son tan retorcidas. Que es imposible seguir en el paso sin decir, al final terminar de leer, decir, me siento un pelotudo, ¿qué carajo estoy diciendo? Porque encima generalmente son irrisorias estas fórmulas mnemotécnicas, conllevan a hablar de situaciones bastante ridículas. Tal cual, era algo así como, la mamá mira y va caminando mientras anda en bicicleta y vos decías... No, tenés que pensar para ver qué dice la canción, para ver cuál era la palabra. Y después acordarte qué era cada cosa. No sirve. Bueno, eso es una de las técnicas, ¿no? Para estudiar. Pero vamos a lo que es el problema, en realidad. Sentarse a estudiar. Ese es el complicado si lo sabes. Es jorobado ahí. Ahí entramos en una cosa nebulosa. Es el momento en donde uno se encuentra con todas las manchas que tiene en el piso de la casa y que tiene que limpiar, con todas las cosas que no hizo nunca, con las ganas que tenía de repente de tener una plantita y como no tenés, la vas a ir a buscar. De repente te acordás de eso que tenías que hacer hace 3 meses y nunca hiciste, que ibas a limpiar el placar y que nunca lo limpiaste y bueno, tengo que limpiar el placar porque si no va a estar ocupando mi cabeza hasta que me ponga a estudiar. Siempre hay algo. Incluso las cosas que uno necesita para estudiar se vuelven armas para no estudiar. Yo saco, agarro todos mis apuntes, los pongo arriba de la mesa y digo, bueno, tengo que estudiar. Pero ciertas fotocopias me dijeron que es muy buena para poder aprender esto y no la tengo. Pero hoy es domingo, no está abierta la fotocopiadora. Entonces no puedo ir a conseguir la fotocopia, entonces no voy a estudiar hoy. Ah, sí. Es el desarrollo lógico. Claro, si no tenés la A, necesitar tener el escritorio acomodado de determinada manera, o la mesa, o donde fuera que te sientes a estudiar, entonces decís, no, para, primero tengo que acomodarme los apuntes, ahora no, porque necesito un lápiz negro. Esencial el lápiz negro, porque si no... Lo encontraste y no tenía punta. Oh. No. Y después ves y decís, no, pero con un lápiz negro solo no necesito... resaltador amarillo. Y tenés un resaltador verde, uno naranja y uno azul, pero el amarillo no. Claro. Entonces hay que ir a comprar un resaltador amarillo. Pero justo me cerraron el kiosco. Entonces estás con el apunte y querés estudiar, pero estás pensando en el resaltador amarillo que no tenés. Uno tiene que siempre recurrir a técnicas forzosas que te obliguen a estudiar. O sea, pensar en las peores consecuencias posibles de tu falta de estudio. Cosa de aterrarte a vos mismo para poder decir, no, si no estudio, cagué fuego. O sea, me hacen volver matreleo, no vuelvo a salir de mi casa y me meten en un convento. Si no, no tiene sentido. A mí, pero no, creo que eso tampoco ayuda mucho, o sea, pensar en lo peor. No, tenés razón, porque hay gente que piensa así en lo peor y después se queda ahí. ¿Viste? No, porque se vos paraliza. Decís, bueno, se claro, punto y queda paralizado. Lo pienso, pero me pongo a estudiar. Pero hay otras personas que dicen, lo pienso y me quedo ahí. Y te, te, y eso les agarra una depresión, ¿viste? No te los aguantás ni en pedo. Y ahí después es donde está, no, pero me tiene que ir bien, ¿y cómo voy a hacer? Y si no me va bien, ¿qué hago? Y toda la angustia de que entonces, ahí, además de tener que hacer el esfuerzo, sentarte a estudiar, tenés que calmar toda la angustia que te genera. ¿Qué pasa si me va mal? Yo les voy a contar una situación complicado, en particular, de cuando tuve que sentarme a estudiar para un examen de física de cuando estaba estudiando medicina. Tenía que estudiar eso, decía, estaba en el segundo parcial, ya había reprobado el primero, tenía que aprobar el segundo sí o sí para poder hacer el recuperatorio del primero. Entonces estaba con toda esa tensión que tenía que aprobar sí o sí, con las cosas que no entendía, esforzando por entender, y en el medio de esa desesperación me llegó una idea que cambió toda la situación. Estaba pensando, tengo que aprobar física, y en mi cabeza surgió esta idea. ¿Por qué carajo no empiezo a estudiar periodismo? Eso, yo creo que la resignación, igual a mí me llega más, no sé, 5 horas antes del parcial o una cosa así, me llega la resignación de decir, bueno, listo, ya está, no puedo como más. ¿Viste? Como diría un amigo mío, ya fue, los perdimos. Yo tengo un secretito para estudiar y que sea más ameno. Desde que arrancás a cursar, presta mucha atención en clase, porque para eso vas a clases, prestar atención. ¿Vos sos un monstruo, no? No, pues yo ya aprendí que ya me pasó esto de dejar todo a último momento, ¿viste? 3 días antes de un parcial o de un final que te pones a estudiar y no llegás. Bueno, no sos un mago, no llegás. Y me di cuenta que prestando mucha atención, siguiendo los trabajos prácticos, sentándote cuando tenés que estudiar algo, prestando atención y estudiando un poquitito todos los días, porque no es mucho. En realidad no es mucho. Lo que pasa es que uno dice, sí, es mucho, ¿cuándo? Cuando tenés 3 días antes del parcial o del final. Tenés 3 días y tenés todos los apuntes que no leíste durante todo el tiempo. Claro. Y ahí te cuento. ¿Cómo acá de producción? No, quieren que nos acordemos. Estás jodiendo con que hagamos el recuerdo de que cumplimos 10 programas. ¿10 programas ya? 10 programas, sí. Así que feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. A nosotros. Ni siquiera cumplimos 12, que sería una equivalencia de los 12 meses, pero bueno. Pero bueno, estamos muy orgullosos de haber cumplido 10 programas, así que... Es como los novios, ¿no? Que es aniversario de 2 meses, cosas por el estilo, esas boludeces. Es que yo creo que vamos a hacer esto, al principio como los novios. Al principio todos los meses, ¡ay, hoy cumplimos! Y dentro de después... Es como que uno se sorprende, ¡oh, llegamos a un mes más, no te puedo creer! Bueno, pero... O sea, volviendo... es bueno que nos sorprendamos de que llegamos a 10 programas porque vamos por muchos más. Voy a explotar en cualquier momento. Volviendo sí, para... Alegría. Todo eso y mucho más pasaron en estos 10 programas. Espere. Sí. Invierno de saco azul, nadie te va a recordar. Pero dentro de mí, siempre te vas a quedar. Siempre conmigo vas a estar. Tu mano enseñaba a vivir. Quiero tu saco azul y volver a ser como fui. Volver a casa y verte allí. El mundo va a caer, va a desaparecer. Yo tengo tu saco azul. Sol. Ni voy a soñar con vos, voy a usar tu corazón de león. Yo voy a usar tu corazón. No queda nada aquí, ya no hay nada que cuidar. Solo tu pecho, Dios, que empuja como las olas del mar. Siempre conmigo vas a estar. El mundo va a caer. Desaparecer. Tengo tu saco azul. Oh, oh. Tengo tu saco azul. Oh, oh. me piden que no te llore más, que no te llame más, que te deje ir, que si te llamo venís y que vos estás por pasar a dejar de ser. Pero yo sé que no es por vos que no te debo llamar. Habrá que olvidar y bueno, y pasará. Y todo también pasará. Pobre, tan solo te voy a dejar sin saber nada, ni el olor de dónde estás, ni siquiera reconocer el olor de dónde estás. Mi corazón late sin tu mano enorme en mi cara. Tu mano gigante en mi cara. Gigante, enorme. Ya no lloro más, tengo que reír. Mira, acá, toca, acá, acá. Toca acá. Tu mano enorme en mi cara. Gigante, toca mi cara. Canción de saco azul, nadie la va a recordar. Pero dentro de mí siempre te vas a quedar. Siempre conmigo vas a estar. Canción de saco azul, nadie te va a recordar. Solo es tu pecho, Dios, que empuja como las olas del mar. Siempre conmigo vas a estar. El mundo va a caer. Tengo tu saco azul. Salí de tu casa, recomienda. Lorena se puso de novia. Horacio dice, ¡olis! Aunque ya es un huevón de 40 años. La esposa de Ignacio anda culiando con un bombero. Josefina quiere ser tu amiga. Gabriela es bonita y tiene un cuerpo hermoso, aunque tiene unas hemorroides que parece que están gritando penal. Eduardo Dualde quiere ser tu amigo. Salí de tu casa recomienda. Salí de Facebook. Salí de tu casa. Horacio dice, ¡olis! Aunque ya es un huevón de 40 años. ¡Qué bárbaro! Tenemos acá un mensaje de Manu Calvo, que dice: tengo que estudiar para el anteúltimo parcial de mi carrera y mi excusa para no estudiar es estar escuchándolo. ¿Qué va? No, pero yo lo felicito, anteúltimo parcial de la carrera. Ya está. Vale, escuchanos, vale la pena un pequeño recreíto. Sí, un pequeño recreíto, te lo mereces, te venís esforzando hasta ahora. Yo estoy orgulloso de poder ser la excusa para no estudiar. Verdaderamente es algo que me llena de orgullo. Obviamente le vamos a aconsejar que termine de escucharnos y que después se sienta a estudiar. Bueno, es optativo esa última parte. Es un consejo. Es un consejo. Tómalo, deja. Tal cual. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿quieren que les cuente un poquitito lo que traje para contarles hoy? Digo, a ver. A ver, cuente. Hoy les quería contar un poco de cómo, para salir a buscar trabajo, cómo armar un currículum. Estamos en la seguidilla, cómo buscar trabajo. Venimos así preocupados por conseguir trabajo, muchachos. Me tengo que tomar eso como una especie de... ¿Cómo es esto? Una señal. No, sí, una señal para mí o algo. ¿Estás en alguna sutileza que no capto? ¿Una indirecta, decís vos? No, no. Esa es la palabra, indirecta. No. Todavía no, Harry. Ah. Creo que muchos nos sentimos... no sé, nos hacemos cargo de esta indirecta. Muchos de los que están escuchando, yo también... Esto es simplemente algo como para tener en cuenta en el momento que uno diga, bueno, ahora sí salgo a buscar, bueno, ya tenés el currículum preparado. Hay ciertas cosas básicas que hay que tener en cuenta a la hora de armar un currículum. Hay algunas que el que alguna vez vio algún currículum o lo armó o algo, le van a parecer como demasiado básicas, pero que el que nunca lo armó lo necesita saber. Comienzo, la carátula, digamos, la primer parte del currículum tiene que tener los datos personales: nombre, apellido, número de documento, dirección de correo electrónico. Si no la tenés, te conviene armarte alguna, porque en todos lados te piden. ¿Quién carajo tiene dirección de correo electrónico a esta altura? ¿Quién nos escucha y no tiene correo electrónico? Yo conozco gente que no tiene correo electrónico. ¿Se escucha por internet? Que nos puede escuchar por internet, sí. ¿Qué cosa? Yo doy un consejo, a mí me pasó, cuando empecé la universidad tenía que dar mi correo electrónico, me daba vergüenza dar el que yo tenía cuando era más chica, viva la Pepa, Chachi, viste, no sé. Sí, eso está falopeado. Claro, y hacerte uno que nombre y apellido, viste, una cosa más seria. Y que por ahí sea tu correo para los trabajos. también puede ser. Hay gente que tiene un correo para la vida y otro correo para la facultad y el trabajo. No, claro. Muy complicado. Yo uso eso, uno que es bastante jodido, no me lo saca depende, nadie. Eso no, depende de cada uno. Uno para todo, viste, ya está. Que me piden la dirección de correo, yo me tengo que poner de letrear y eso que no es tan idiota, pero no me entienden, así que... Pero igual, no lo voy a cambiar. Después, esto tiene que sí o sí estar y es esencial. Lo mismo que una foto 4x4. Antes, una foto 4x4 o una foto de una 4x4. Yo te diría que una foto tuya 4x4. La foto de la 4x4 y puede dar lugar a malos entendidos, ¿viste? Claro. ¿Qué sé yo? Hola, soy una camioneta que busca laburo. Una foto todo terreno. Se piensan, bueno, yo te doy esta camioneta si me dejas trabajar, ¿viste? Vienen, empiezan a ver como malos entendidos y no se saben. Después, las cosas que no pueden faltar en el currículum son, primero, los estudios cursados. ¿Sí? Si uno hizo hasta el colegio, hasta la escuela secundaria, ¿qué es secundario? ¿Con qué orientación? ¿Nombre? Y si pueden, el titulito atrás, la fotocopia. Exacto. Eso es todo lo que sean títulos, carnets, certificados, todo eso se puede hacer una fotocopia y se adjunta en una carpeta. Exactamente. Tienen que estar preferentemente todo lo que es estudios en, desde lo más nuevo a lo más antiguo. Porque lo primero que se tiene que ver es lo que está ocurriendo ahora. Claro. Es lo último que se terminó o lo que se está cursando en este momento. Claro. En este momento cursando tal año de la carrera de tal cosa o tal curso o el terciario de tal cosa. No sé, lo que fuese que se está cursando. Yo siempre hice al revés, soy una bestia. Después, luego de los estudios, lo que tiene que constar es la experiencia laboral si se tiene. ¿Sí? También, de lo más nuevo a lo más viejo. Siempre lo último que hiciste... Me quedé tiene que quedar más visible. Me quedé con una duda con el tema de los estudios, porque esto es una cosa que yo, más allá de cualquier chiste, no sé de verdad. Cuando vos no terminaste una carrera, empezaste algo y porque cambiaste o porque la dejaste, no la terminaste, ¿conviene poner que hiciste tantos años de esa carrera o se toma como algo malo? Ahí depende de en qué te estés postulando. Yo eso iba a cerrar con eso precisamente. Así que ahora cuando termino de dar estos datos básicos, termino de cerrar la idea de lo que preguntaste vos. Obviamente, no hay problema. No te voy. Yo tengo una consulta sobre la experiencia. ¿Es conveniente inventar o levemente aumentar, modificar, dibujar? A ver. Si vos vas a presentar experiencia laboral y te piden experiencia laboral comprobable, no inventes. Conviene que no. Porque si te ponen comprobable, la van a comprobar. Entonces... no te conviene dibujar demasiado. Sí, lo que podés hacer es, en caso de tener cierta experiencia que se pueda llegar a acomodar, vos cuando hables de la experiencia laboral vas a nombrar el lugar en donde trabajaste, el periodo en el que trabajaste y en qué te desempeñaste. Entonces, cuando hables de en qué te desempeñaste, lo vas a describir de alguna manera que se acomode un poco al perfil de lo que te están pidiendo. Por ejemplo, trabajaste como secretaria, pero dentro de tu trabajo como secretaria consistía... Vender cosas, vender algún curso de alguien que te llamara por teléfono y además consistía en organizar las clases y además consistía en dejar todo preparado para... Entonces, eso lo vas a describir de la manera en que te convenga a vos que el otro lo pueda ver. Porque vos tenés que decir, yo tengo experiencia en lo que vos me estás pidiendo que tenga experiencia. Claro, vos decís técnico en disposición de residuos cuando sos un basurero. Se desempeñó en tareas de organización, de venta, de cursos. Por ahí, decir secretaria sería lo mismo. Pero suena para el culo. Pero sirve para que el otro sepa realmente cuál es tu experiencia. Claro, de qué trabajo. Es lo que hiciste ahí adentro. O sea, no es tanto como mentir, sino especificar. Especificar de una manera en que te pueda servir a vos para entrar a ese trabajo. Ahí es donde uno tiene que tener ojo. Y ahí volvemos a lo que decías vos, Harry. Si yo me voy a presentar para trabajar en un call center, me voy a presentar para trabajar en un estudio jurídico, me voy a presentar para trabajar en una confitería, los rasgos que se requieren de mí son distintos. Entonces, en función de eso, puedo agregar esa experiencia, lo mismo que la experiencia artística. Hay personas que han hecho cursos de teatro, de pintura, en ciertos trabajos que tienen que ver con comunicarse con otros, con el trato con el otro, el tener cierta experiencia artística, el tener cierta experiencia, cierto desenvolvimiento en el trato con los otros, es importante. Y aunque vos no vayas a actuar, si vos estás queriendo vender, vas a desenvolverte mejor que alguien que por ahí no tiene todavía o siente mucha vergüenza. Entonces, eso por ejemplo suma. Si yo vos creo. Vas a trabajar en un estudio jurídico, por ahí dicen, este va a ser un... No, no, pero yo ya aprendí, acá hay un chico que seguramente me está escuchando, Ezequiel, y ya debe saber que para entrar a laburar en un estudio jurídico entras con un gancho, viste, un ganchito de un conocido, de los parientes. Pues es muy raro, viste, darle el currículum en un estudio jurídico. No, si te llaman, te van a llamar para llevar un papelito acá, un papelito allá, de cadete, viste. Que, cadete que lo haga el que tiene la moto y que no estudió. No, por algo se empieza. Yo por algo se empieza, por algo se empieza. De cadete, ¿sí? O como meritorio, digamos. Pero si estás estudiando y entrar medio de cadete... medio no. Lo que quieras, si lo que necesitas es plata o lo que necesitas. Pero yo te he fiado. Un poco ahí en el ambiente. Claro, bueno. ¿Qué coño eres? Uno siempre tiene que tener en cuenta a qué estás apuntando. Entonces, a la hora de armar el currículum, tratar de ser lo más conciso posible. Sí. Los currículums muy no? largos no los lee nadie. No. Entonces, tratar de ser muy conciso, apuntar en la experiencia laboral y en los conocimientos, en los estudios cursados, a lo que te están pidiendo, si te están pidiendo que te desenvuelvas con público, si te están pidiendo que hagas una tarea responsable y bien organizada, si te están pidiendo algo creativo. Entonces, vas a hacer hincapié en eso, ¿sí? Te vas a explayar en función de eso. No exagerar en la información que a veces te puede jugar en contra. Ah, yo creo que lo... Cuando la única vez que se me ocurrió el lugar que te puse que jugar rugby, no tenía ni más puta idea que tenía que poner. Lo que sí me aseguré de poner letras bien grandes y en rojo y en negrita era: no soy peligroso, adelante, mi nombre y abajo, no soy peligroso. Sí, eso también te puede jugar en contra. No, pero yo qué sé, me parece que es mejor que estuvieran advertidos. Y también algo que me parece que te olvidaste es que cuando buscas un laburo, depende cuál. Según el lugar donde vayas a trabajar, tenés que poner también el factor de sangre. No sé si lo sabían eso. En algunos trabajos te lo piden. Igualmente, como forma parte del preocupacional, y te lo tienen que hacer, está obligatorio que te hagan un preocupacional, eso te lo toman. Si no lo conocen, te lo toman en el preocupacional. No es relevante por ahí. No es relevante no tendría que ser relevante para el currículum. Y voy a... Bueno, básicamente esto es lo más importante. Tener en cuenta a dónde te estás presentando. Quiero explicaros una sutilla. Estás en Radio Érica. Escuchate. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame. Esta es la historia de un hombre... solo. Uno se tropieza constantemente con todo. Uno se tropieza con sus manías, con sus temores, con sus recuerdos escondidos debajo de la cama. Se tropieza con el deseo hirviéndose al despertar en las mañanas, con su soledad recolectando hojas secas, con un amor llenando páginas carcomidas por las orugas, y también con la pequeña muerte y sus indolentes simulacros al filo de la noche. Hoy me tropecé con un poste. Qué vergüenza sentí. Hubiera sido comprensible tropezarme con una piedra, una grieta en la vereda, un ladrillo suelto, un perro, una cáscara de fruta, en fin, cualquier cosa menos con un poste. Me dolió la frente, pero más me dolió el orgullo. Hice como quien no supo nada, seguí mi camino mientras subí el quilombo de risas encubiertas atrás, haciéndose distancia con el desgraciado poste. Esto no es significativo, y sin embargo me dejó muy triste. Aún pienso en ello. ¿Quién mierda lo puso ahí? Nosotros nos tenemos que joder, corazón. Por locos, por ingenuos, por prestar el carnet. Por negociar las reglas de la revolución. Por cobrar en paga a Dios cuando Dios quiebra. Nosotros nos tenemos que matar, corazón. por necios porque sí, por aprender a perder, por no llevar campera cuando afuera cambió, por tararear la canción con la que nos entierran. Nosotros nos tenemos que reír, corazón, por feos, por ilusos, por borrar el cassette, por desechar la caja junto con el manual, por no aprender a bailar y por quemar el mantel. Nosotros nos tenemos que extinguir, corazón, por freaks, por desclasados, por firmar sin leer, por ver que está vencido siempre por la mitad y por salir a comprar justo cuando hay que vender. Nosotros nos tenemos que olvidar, corazón, por vagos, por hablar hasta enfriar el café, por explicar mil veces lo que ya no es así, por implantarnos un chip y por tratarlos de usted. Nosotros nos tenemos que callar, corazón, por pobres, por contar ovejas para dormir, por levantar el tubo a la primer soledad, por recortar y pegar caras de la para ti. Nosotros nos tenemos que esconder, corazón, por lentos, por enfermos, por matar al rehén, por tropezar mil veces con el mismo escalón, por no prestar atención cuando anunciaban el tren. Nosotros nos tenemos que comer el garrón, por raros, por boludos, por soñar y apostar, por entender la moda cuando ya terminó, por insolventes y por buscar la otra mitad. Nosotros nos tenemos que rendir, corazón, por obses, por insomnes, por volcar el fernet, por dar vergüenza ajena, por contar el final y por quererle sacar fotos al atardecer. Nosotros nos tenemos que inmolar, corazón, por pocos, por apátridas, por hablarle al reloj, por ser esclavos de lo que se pudo decir, por no animarse a aplaudir cuando aterriza el avión. Nosotros nos tenemos que fundir, corazón, por hippies, por cornudos, por pagar alquiler, por no aprender a registrar las putas ideas, por empezar las peleas y por morirnos de pie. Nosotros nos tenemos que entregar, corazón, por extra, por quemado, por cambiar el pasado, por caminar en círculos desde el primer paso, por asustar al payaso y por seguir el papel. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Crees que no tenés lugar donde escuchen la música que haces? ¿Querés difundir tu música? Envíanos un mail a salidetucasa@hotmail.com. Y si en tu banda hay un integrante de la provincia de Chubut, nosotros nos contactaremos con vos para pasar en el programa tu música y las próximas fechas en las que toquen. Acordate de poner en el asunto Artista del Sur. acá tenemos a Gonzalo, que agregando a lo que veníamos hablando del currículum, dice que hay que inventar experiencia laboral y poner como referencia a números de familiares y acordarse de avisarles. Mejor que sea ciudad grande, ¿no? Sí, porque si es un pueblo, una ciudad chiquitita, no es recomendable. Aparte, el tema es cuando los familiares se olvidan. Vos le avisaste, che, acordate que te van a llamar para preguntar si yo trabajé como secretaria ahí en el... Y atienden, ah, no, Julita, todo bien, pero no, acá es mi hija, yo la quiero. La conversación termina con, uy, la puta. Ay, no, cierto que me había dicho que le dijera. Se puede llegar a complicar. Un poquito. Bueno, ahora retomo yo. Voy con la agenda igual. Caliente, esto va pasando de mano en mano. Como tiene que ser, acá. Caramba. Primero me llegó información sobre una convocatoria que hace el Centro Cultural Rojas para cantantes solistas, cantantes de coro y bailarinas para la puesta en escena de Fairy Queen, que es una ópera. Bueno, va a ser junto con el coro y orquesta de la UBA se va a presentar, y los informes e inscripciones le mandan un mail a cmonzo@rec.uba.ar. Igual en la página del Rojas, que es www.rojas.uba.ar, ahí van a encontrar también las bases y condiciones, que me suena muy a concurso eso, pero es así, y también los requisitos de cómo preparar, porque yo no sabía, pero, o sea, obviamente los cantantes tienen que preparar un repertorio y según el tono y las condiciones que tengan ellos, personales. Por lo general, sí, por lo general te piden una partitura que tiene que estar con todos los arreglos que vos hayas hecho marcados en tu tono, en tu registro. Y obviamente la tenés que tener ensayada. Claro, y también saberlo, porque por ahí algún amateur no sabe qué tono tiene, qué sé yo, por ahí no sé. Sí, todo eso tiene que constar en la partitura, y la partitura está ahí para que la vea el que te examina. No es que vos vas a tener la partitura y vas a poder ir leyéndola, tenés que conocer lo que estás cantando. ¿Vos te vas a presentar? Porque acá quizás los oyentes no saben, pero canta muy bien. A ver, cuente. Sí, digamos que el canto lírico no es lo mío, a mí me va más el jazz, pero sí sé lo que es presentarse a este tipo de audiciones, porque tengo muchos amigos que se han presentado y básicamente lo que te piden es bueno, eso. Bueno, entonces pase la bola y yo también voy a estar posteándolo en Facebook. Los que estén interesados tienen que mandar una reseña curricular, que bien vino lo que estuvo hablando Julia hoy, y los que queden en la preselección los van a contactar por mail. Las audiciones van a ser ahí en el Rojas, que es en Corrientes 2038, más o menos, y Corrientes y Junín. El 12 y 16 de julio para los cantantes y el 17 de julio para las bailarinas. Así que tienen unas dos semanitas más o menos para preparar todo. Espero que tengan tiempo suficiente. Las bailarinas también ahí en la página van a poder encontrar los requisitos. Ahora, sí, yo también me comí igual. Ok. Sí, no sé si viene al caso, pero bueno. Digamos que sí. Ah, sí, mira, fíjate que sí que viene al caso, porque el viernes 9 de julio, o sea, este viernes a las 8 de la noche, se va a estar presentando Falsa Cubana con Monstruitos en Niceto. Niceto Club, que es en Niceto Vega, 5510. Y las anticipadas las pueden conseguir en falsacubana@gmail.com. Gracias. De nada. Hay un ciclo en el Gaumont, o Gaumont, como quieran. Yo me hago la elegante, lo digo con acento francés. Que se llama Jueves de Película, que se hace en la sala 3. Que, si no me equivoco, es la sala que queda de la entrada a la izquierda, arriba. Las funciones son a las 10 y, bueno, mañana van a estar presentando Made in Argentina, que está buena, yo la vi, está basada en una obra de teatro que se llama Made in Lanús, que está Luis Brandón y está bastante buena. Y después de la proyección se va a hacer una charla de debate, porque trata también sobre una pareja que se exilió en Miami en los años de la dictadura y puede... Terminada la dictadura, puede volver. No me digas. El Gumón está en Avenida Rivadavia, 1635, y la entrada es gratis. Bueno, a ver, Avenida Rivadavia sería Avenida Rivadavia y Montevideo, más o menos. Sí, ahí cerca de la altura del Congreso. Claro, acá cerquita. Otro, esto es para recordarles, porque yo ya lo había mencionado, que otro ciclo de cine que también se hace los jueves a las 7 de la tarde, que era por acá cerca en la Biblioteca Ricardo Giraldes, en Talcahuano 1261, entre Juncal y Arenales, que se venía presentando más o menos desde mayo, todos los meses, con una temática distinta, todos los jueves, y este julio, que es el último vez que va a estar, es de cine italiano. Es gratis, y no sé si se acordarán, pero yo la vez que lo mencioné puse verdadero énfasis y Harry me ayudó en decir que era gratis. Así que eso fue cuando me puse a detener como un desenfrenado. Y el último dato que tengo es sobre una feria americana que es bizarra, freak, de los 90, 80, 70. O sea que podés encontrar lo que se te ocurra. Salí vestido como un marciano de Mars Attacks. Otra mina tenés adentro. Que el otro día también hablábamos entre nosotros. ¿Cómo? El otro día hablábamos entre nosotros de lo que es buscar cosas que quizá están fuera de moda o nos gustan como estaban antes. Sí, o cuando uno tiene un estilo muy particular y quiere salirse un poco de lo que están en todas las vidrieras. Claro, cuesta encontrar. Además, la ventaja que tenés de las ferias americanas es que pesitos te conseguís, no sé, una remerita. Y de última, si no es porque querés salir de la moda, pero querés ahorrar, que también estuvimos hablando. Ya hablando de eso, ¿qué tal los jardineros? Yo conseguí, pero no en una feria americana, pero fue lo primero que se me ocurrió cuando decidí buscar un jardinero, fue ir a recurrir a las ferias americanas. Y esta en particular está en Alsina 2733 y en Mateu 107, desde las 3 de la tarde más o menos hasta las 8 de la noche. Así que pueden encontrar de los que se le ocurra, porque es bizarro, freak, 90, 80, 70. Por ahí vos no lo querés, buscas algo bizarro, no para usarlo en un estilo bizarro, sino para darle un toque personal a tu estilo, pero lo podés encontrar todo desde $2. Claro, ese tipo de lugar donde no encontrás lo que buscás, pero sí lo que no esperabas. Seguramente. Y bueno, eso es todo lo que tengo. ¿Hacerle para mí no algo? No entiendo. No sé. Así como, estamos de festejo, entonces acá la producción está de festejo también y quieren, de alguna manera quieren, no tienen pitos y matracas, poner un redoble. Pero de todas formas acá entonces se ve la luz de disco, la luz es apagada, están soltando y adentro no tengo idea. Sí, para mí que sin querer también pueden haber apretado alguno de los botones, porque están ahí medio de joda. Igual avisemos, hoy estaremos brindando con té verde, así que también el que quiera. Claro, esto puede brindar la retrospectiva nosotros. De los viejos programas, porque vivimos al TV, el grito ese, y volvemos con todas las pelotudeces que meten desde producción, los grititos y las cositas esas, que me encantan. Esto es en honor a Harry, es para que recuerde con amor. Yo también me comí igual. ¿Viste cómo? Como podrán escuchar. Bueno, los invitamos a todos los que estén por ahí que puedan brindar. Con té verde, con lo que les dé la gana. No voy a empezar a nombrar demasiado porque después se va a convertir en uno de esos botoncitos que a la producción les gusta apretar. Igual, yo doy una consigna a los que estén escuchando y que hayan escuchado mínimo 2 programas nuestros, que ya tenemos 10, así que más le vale que hayan escuchado más de 2. Que nos posteen en el muro de Facebook o que nos manden un mail a salidetucasa@hotmail.com de qué es lo que más les gusta del programa, los que, no sé, si les gusta cómo le hacen enojar a Harry, que es de verdad. No, porque me la como. Yo firmo que él se levanta y va a casi agarrar de los pelos a los chicos de producción. Pero siempre hay un chico de los de producción con la llave en la puerta, la mano en la llave de la puerta para poder trabar la puerta por las dudas. Bueno, pues ya saben, mándenme el coso, o sea, la casilla, ¿sí? Sí, al mail. Sí, para mandar comentarios, cosas por el estilo. Si lo llega a leer a alguien que no sea yo, le van a prestar atención seguramente, yo no. Igualmente nos encargamos de comentarle a Harry, no se preocupen. Y yo mi comentario va a ser un... desdeñoso. O cosas que no les haya gustado, o algún comentario en particular, alguna situación en particular que tengan ganas de recordar. Cualquier cosa que nos nutra a nosotros para poder burlarnos de ustedes. Y no solamente burlarlo, nosotros mismos. O burlarnos de nosotros mismos también, como bien lo hacen acá los de producción. Claro. A los de producción les sale muy bien, pero si ustedes quieren aportar alguna cosa nueva... Claro, de algún dato que os haga cagar estos tipos. Va a ser bienvenido. Así que bueno. Espere. ¿Qué carajo va acá? Y sientas que no pertenece a este lugar. Escuchá, salí de tu casa. Un programa. So very special. Novedades de Facebook. Tenemos saludos ahora. Somos unos hipócritas. ¿Saben cuenta que somos unos hipócritas? Al principio del programa salgan de Facebook y estamos, che, hay saludos en Facebook. Pero si nos están escuchando ahí, es somos nuestro, unas divas. Es nosotros, nuestro digamos, momento de contacto. De acá en más, una vez que terminó el programa, salí de Facebook y salí de tu casa. Se cierra el Además, Facebook. Son un miércoles 12 de la noche. ¿A dónde cree que vaya la gente? Por favor, que nos escuchen a nosotros. Y después se pongan a estudiar para el examen. Claro. Chicas, salidas. Claro. Un poco de todo. Pero eso más para el fin de semana. Hoy miércoles. La saludo lo primero. Hay que ser responsable. Acá dice Ezequiel. Dígale a Ale que le agarró la etapa de traga y de responsable. Me parece que siempre se confundió en esa parte. Cuando estudiaba en abogacía junto a él, también estudiaba igual que lo que estoy haciendo ahora. Era siempre fuiste un chico responsable. Sí. Así que me parece que ahí... Tomémoslo también por el lado de que hace lo que le gusta, entonces se supone que te da gusto. Con gusto, con placer. Claro, te da gusto. Qué bueno, voy a poder estudiar hoy, tengo toda la pila. Nunca en mi vida dije eso. Ese, acordate en penal qué pasó. Él me va a entender. Okay. Él me va a entender con eso. Ese, acordate qué pasó en penal. Sí, porque sería jodido si fuera. Acordate qué pasó en el penal. Eso en el penal. No, no, no. Claro. Lo que pasa en el penal se queda en el penal. No querían estudiar, salieron de, su, de, salieron de Facebook, a no sé dónde terminaron, en el penal. Y no preguntamos ni por qué ni qué pasó. No, no. Perfecto. Dice Ezequiel también que le manda muchos saludos a Harry. Harry, tu primer admirador. Gracias. Qué grande. Así que. Soy ya, una figura pública. Ya puede arrancar el club de admiradores de Harry. Chivo agarrado de la baranda. Está bien, bueno, no importa. Estás festejando. Sigamos. Gracias. Digamos que sí. Eduardo y Juan Pablo nos felicitan por los programas. Dice Juan Pablo por los 1000 programas, así que vamos, venga, revémosla. Ah, sí. Y Eduardo dice que lo que más le gusta del programa es la música. Lamentablemente no somos nosotros, ¿viste? La música, una cosa que viene afuera, pero bueno, algún día alguien nos va a venir a decir, chicos, no, lo que más me gusta del programa son ustedes. No, bueno, hoy no, mañana, bueno, el próximo programa, digo. Sí, precisamente, mañana, hoy no. Bueno, claro. Yo tengo que mandar un saludo a la tropa de la polenta que dejé agonizando en la casa donde estaba antes de venir por acá, que a duras penas sobrevivimos a la comida de hoy a la noche. Es simpático, ¿no? Sí, simpatiquísimo. Creo que esa polenta me atacó, era como un monstruo de lava. Pero bueno, creo que a esta altura va a estar muertos, así que bueno, saludos en el más allá. Yo le mando un beso a Manuela, que está escuchando, en teoría. Eso en teoría es no, genial. Se fue a estudiar todavía. Bueno, agarramos salchichón primavera. Ah, sí. Bueno. Nos hacemos un saludo para el salchicho en primavera también. También. Claro. Sí. ¿Cómo no? Che, segura metí las bolas llenas. Metí las bolas llenas, segura. En serio. Tiene programa y martó. Bueno. Voy a volver a ver una película más. Torrente que se lo meten en el culo. Que se meten en el culo Easy. Todas esas películas. No, se esa está en el culo. Buena. Está bien, pero me cansó, segura. Y vos sos un boludo. Dice. ¿Qué te parió? Bueno, lo tenemos acá en un rincón, le dijimos que por ahí se quede calladito, no nos dio bola, sigue hablando. Bueno. Podríamos cerrar con algunas recomendaciones para estudiar, ¿no? Recomendaciones para sí. estudiar. Sí, cómo no. Sí, antes de cerrar, acá me está diciendo Ezequiel que mentís. Es mejor olvidar lo del penal, que no es lo mismo que lo que pasó en el penal. Okay. Bueno, yo estoy hablando de la clase de penal. La clase de penal. Sí, sí, sí, sí, sí. No es lo que pasó. Lo que pasó en el penal. No, si él, no, si él estuvo en el penal, no sé. De esa no me enteré. ¿Por qué? Hay cosas que no se explican. No, claro. la censura no. Hay cosas, acabamos de decir, hay cosas que mejor no hablar. O sea, mejor no hablar de ciertas cosas, como dice la canción. También. Exactamente, llegó la hora de brindar. Pasa que está teniendo ataques epilépticos la consola porque está golpeando otra botana a la vez. Demasiada joda, chicos, demasiada joda. Ya adentro. Bueno. Acá se enseña, no llego a ver que no llego a entender bien, pero bueno, dejémoslo pasar porque se para Harry. Terminamos todos en el penal. Saludalo primero. Segura. Tal cual. Maldito segura. Bueno. Voy a explotar en cualquier momento. Me parece que era en serio los ataques epilépticos, ¿eh? Sí, me parece, sí. Es el festejo, Harry. Están de festejo, sí. Sí, que sí. Lo tengo que dejar pasar, entonces. Vamos a ir cerrando porque ya se nos viene el tiempo. Sí, yo quiero dar un consejito para estudiar, que es ponerte una música tranqui, si te gusta estudiar con música, obviamente. O apagar todo, cerrar las persianas, todo para que no aparezca ningún tipo de ruido que te vaya a desconcentrar y ese ruido desprenda en una idea que querés hacer, no sé, pochoclos. Entonces, total silencio o una música tranqui, apagar la tele. Buscar situaciones que te permitan concentrarte. Yo confío yo confío en la meditación y que el conocimiento me llegue desde los cielos. Imagínate. Tarde o temprano salgo bien, yo qué sé. Y si de algún momento no podés lograr sentarte solo, buscar gente. Estudia parada. Estudiar con alguien que te pueda ayudar a... A bajar eso sirve que te pegue más cuando te pongas a romper una la vez bola. Que leíste todo y tenés que afirmar lo que leíste, ahí sí te viene el pelo. Te viene bárbaro. Y si no, inclusive para decir, bueno, nos sentamos los dos a leer. Para que uno pueda decirle al otro, che. Y sin chistar. Primero que diga, che, ¿viste esto? No, cállate, puto. Y a leer. Callate y seguí estudiando. Seguí leyendo, carajo. Claro. Esto hablamos la vez que viene, ahora lee. Claro, la próxima. Cuatro horas callando los tipos sin levantar la nuca del papel. Y cuando alguno encuentra una excusa para levantarse, el otro dice: no, vuelvo acá, siéntese. Mate, una mierda, mate. Seguí leyendo. Mejor estudio solo, así, ¿eh? No, no. Pues ya sabemos, no. Con Harry, bueno, no sería muy conveniente ponerse a estudiar. Sí, bueno. Fuera de joda, nunca pude volver a juntarme a estudiar con nadie, sería por esto. Bueno, estamos empezando a explicar muchas cosas en este momento. Pero las revelaciones van a seguir el próximo programa. Por hoy ya es suficiente de estudiar. Bueno, a ver, cada uno se ponga igual qué pasó en el penal. Para el próximo programa se los cuento. Mientras tanto, gente, nos vemos la próxima semana. Chao. Hasta la próxima. Chao, puto.